que no podía escapar, no podía escapar. Aprisionado a este mundo y las cadenas que me ataban, no podía escapar, no podía escapar. La muerte tuvo que ceder, Cristo Jesús la tumba derrotó. Hay una tumba ya vacía.